Hernán, ya te está escuchando Santiago Schneider. Bueno, productor de Paysandú, con el que no hemos hablado con él directamente antes, creo, pero sí circuló un video de él, un audio de él por muchos ámbitos tras los duros episodios de los incendios, en este caso de la zona de Arroyo Negro. Santiago, buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a tu audiencia y a la orden para lo que necesiten consultar. Bueno, antes de ir a los temas de lo que ustedes están planteando y convocando varias sociedades de fomento y agrupamientos, convocando a las autoridades, en fin, que queremos hablar y queremos también repasar contigo lo que tú viviste a nivel de estos incendios. Y también en aquel audio recuerdo que vos mencionabas que tuviste la posibilidad de recibir cierta formación, ¿no? Ciertos elementos de formación ante la situación de incendios forestales, y desde ahí valorabas que no se estaba haciendo nada bien por parte de las empresas, pero también a nivel de las autoridades o de los ámbitos estatales que tienen que enfrentar este tipo de situaciones. Sí, digamos, es una cadena, ¿no? Es una cadena, no, o sea, son distintas instancias. La primera es donde, la primera parte donde yo objeto mayormente que cuando arranca todo el fuego, digamos, a partir de un camioncito que de ahí escapa hacia la forestación, bueno, ahí todo ese proceso, digamos, muestra una digamos, debilidad importante, ¿no? Porque estaba muy cerca de una planta de acopio, debieron haber actuado mucho más rápido, se supone, porque si está tan a la deriva todo, si no estaban hechos los cortafuegos, no había una prevención, que eso es fundamental para enfrentar una eventualidad de este tipo, que sabemos que estaba dentro de un escenario climatológico muy complejo, ¿no? Con una gran sequía persistente, y bueno, con tanta maleza seca y tanto combustible, digamos, esto evidentemente se transformó en una bomba. Y ahí el proceso después fue que en principio se lo daba por controlado esa misma noche y eso, y bueno, al otro día estalla nuevamente el fuego, empieza a tomar dimensiones importantes. Ahí había una calle que dividía dos sectores, esa calle era fundamental que no cruzase porque a partir de hacerlo iba a expandirse, iba a tener mucho más área para crecer. Así, bueno, pasó eso, digo, yo estuve en el sitio, no encontré las respuestas porque se decía que seguía controlado y el fuego se empezó a escapar y bueno. O sea, hay una serie de debilidades que tan clarísimas que son desde el suficiente personal, desde equipamiento, desde, bueno, la prevención, todos esos aspectos está clarísimo que no las hubo, o sea, no hay manera. Y uno piensa, empresas tan de tanta dimensión, con que siguen plantando y creciendo, que no tengan ese aspecto bien desarrollado, bien aceitado, sobre todo en una circunstancia que ya se preveía difícil, porque todavía seguimos dentro de un escenario muy seco. Ese fuego, digamos, claro, tuvo un desarrollo brutal, digamos, en la tarde-noche de ese día, que fue, si no me equivoco, el día 30, porque ahora estoy medio entrevelado con los días, porque fueron días, o sea, fin de año no existió, ¿viste? No sabíamos ni qué día vivía. Claro. Ahí creció enormemente y avanzó hacia la zona de Poblada, ya de Goloso, Pandules, Piedras Coloradas, una velocidad increíble, ya en la nochecita, o sea que eso también es una dificultad, ¿no? Un fuego de noche, uno lo empieza a ver por todos lados, es casi como algo fantástico que aparece acá y allá. Uh-huh. Nosotros, yo en un momento tomo mi campo, que ya está más sobre Piedras Coloradas, que digamos no estaba dentro del área que ardía, pero cruzó la ruta rápidamente, tomó parte de mi campo y después tomó el bosque que está muy pegado atrás de mi vivienda. Y empieza a arder y bueno, yo solo ahí traté de llamé a bomberos, llamé a forestal, dije que era un fuego extinguible todavía, pero no hubo respuesta, estaban abocados a todos los pueblos, ¿no? A proteger, digamos, que tiene su lógica, ¿no? Pero, y totalmente lógico, pero a su vez ilógico que uno en el campo esté totalmente en esa situación a la deriva, y bueno, ahí hubo que poner pienso, poner un poco de coraje. Alguien también apareció que me ayudó un poco en esa noche, pero poco porque, claro, nadie sabía del tema y cada uno disparaba para su lado y tratando de proteger. La gente luchó muchísimo, la gente de a pie, la sociedad civil, fue fantástica cómo actuó y cómo ayudó, pero claro, si no tenés todos los elementos, ¿viste? Para enfrentar algo así es muy difícil. Así que bueno, claro. Prendimos fuego, digamos, contra el fuego que venía hacia nuestra vivienda, y así estuvimos por 1.5 kilómetros, por una noche y parte de la mañana, repeliendo el fuego, y hasta que logramos medianamente controlarlo. Después apareció la empresa ahí, forestal, hizo un cortafuego en el último tramo y prendieron ellos mismos esa parte. Y siguió el proceso, ¿no? Después se vino de frente con una ruta por medio, pero ya mucho más preparado, ya era de día, y se enfrentó y se logró, digamos, proteger, digamos, mi sitio, mi jardín botánico, que era lo más preciado que tengo, ¿no? Mi vivienda. Pero bueno, es un proceso, claro, que digamos, como ves, tiene distintas aristas, y yo he manifestado mi disconformidad en todo sentido. Fíjate que yo, en todo el proceso de los incendios, esto que hubo, nunca fui avisado de que había un fuego, ni que venía ya rápidamente, nada. Nunca la empresa se tomó el trabajo, la empresa, digamos, forestal, que está al lado, que siempre tenemos una comunicación ágil en ese sentido, no se tomaron el trabajo de avisar. Y yo, si me hubiera costado, claro, ese día, seguramente ardía con todo. Santiago, ¿qué actividad desarrollás vos? Yo tengo una actividad, o sea, tengo tres rubros, o sea, siempre en pequeña escala. Tengo algunas forestaciones, en total 80 hectáreas, dividida en varias chacras, con más bien para madera dura, ¿no? O sea, y puntales, o sea, no para celulosa. Y después tengo ganadería, de un predio también ahí mediano, y la parte apícola. Me dedico mayormente a la apicultura. Son los tres rubros que me permiten más o menos subsistir, porque obviamente, claro, los altibajos son permanentes en los distintos rubros, pero bueno, se sostiene uno al otro. ¿Y las colmenas se vieron afectadas? Por suerte no las mías, porque las tenía en la forestación. Digo, yo tengo distintos sitios, pero en general hasta febrero, principio de marzo, están en zonas más bien de monte natural o agrícola, y después se trasladan a la forestación más sobre el otoño en la floración del Grandis. Pero así que solamente las que estaban fijas en un sector de Montes de Plata estaban bastante lejos y no llegó el fuego, por suerte. Pero sí se quemaron alrededor de 3.000 colmenas de colegas, contando también sobre todo en el incendio de la Ruta 24, que afectó a un establecimiento que tenía mucho monte nativo, aparte de forestal, y ahí donde había más abejas fijas, ¿no? Colmenas fijas, ¿no? Claro. Estamos hablando, digo, para ubicar a la gente desde el sur, acá y en Montevideo, es esa zona, ¿no?, de Arroyo Negro, que sería, hablamos bien al sur de Paysandú, cerca de Río Negro, ¿no? Estamos, sí, yo no sé si, estamos en la zona desde Algorta hasta Piedras Coloradas, y hacia los costados, también abarca, bueno, ni hablar, entre medio de Goroso, Pandule y Arroyo Puntas, Arroyo Negro, que está bastante contiguo a lo que es el departamento de Río Negro. De hecho, Algorta pertenece a Río Negro. O sea, primero arrancó más bien en el departamento de Río Negro, pero rápidamente avanzó hacia la parte, sureste, diría, de Paysandú, ¿no? Bueno, y dando un salto, digamos, ustedes a partir de esto, lo más lógico, hicieron esa convocatoria a juntarse los afectados, a reunirse los distintos ámbitos, más allá de afectados, interesados en que esto cambie de alguna manera, y han hecho esta convocatoria, ¿no?, a una mesa de diálogo. Exacto. La idea es que, digamos, para nosotros está claro que esto demostró que estábamos demasiado de vulnerables. Ya lo teníamos bastante presente, pero siempre, viste, que hasta que no ocurre un hecho de esta magnitud, que no debió ocurrir, evidentemente, creemos que la forma es ahora reunirnos con todas las partes, vecinos, que somos los que estamos en territorio, que en definitiva estábamos desde siempre acá, mucho antes que las forestales y eso. Y entonces, a partir de eso, prever un poco qué es lo que se falló, hacer un análisis, que vemos la devolución también de estas empresas, que eran varias que actuaban en la zona, que yo creo que eso también perjudicó, porque da la sensación de que no se actuó bien en conjunto, la percepción que tengo, y bueno, y la idea es esa, o sea, y con las demás organizaciones, hemos invitado también a la universidad, que va a actuar de moderadora, que tiene bastante experiencia en territorio. Queremos que sea algo serio, constructivo, y que en definitiva deje un precedente, y después, bueno, si eso se toma también a nivel nacional para otras localidades, en cuanto a algunos aspectos que se puedan concluir, y eso es bienvenido. Y si no, será para lo que nosotros queremos para la zona, que no podemos tampoco abarcar, porque cada zona puede tener una particularidad. La zona nuestra claramente necesita otro intercambio. Hay un tema comunicacional, por ejemplo, que es muy importante, que rápidamente sepamos todos cómo está la cosa, claramente. Y ese aspecto no puede ser que está todo controlado y fuego arde a 20 kilómetros por hora. O sea, o que se nos avise a tiempo, que se tomen otras medidas. Y bueno, ni hablar en todas las lo que es preventivo, ¿no? Creemos que también seguramente debe haber un destacamento que, por lo menos en la época más complicada del año, esté absolutamente atento a lo que pueda estar pasando en cualquier sitio medianamente en un radio de 40, 50 kilómetros a la redonda. O sea, hay muchos aspectos que los vamos a ir armando. Sabemos que la convocatoria va, o sea, que la mesa sale, porque han sido mucha gente que ya ha confirmado, y en la semana que viene pretendemos hacer una primera reunión. Si no sale, va a ser prontamente igual. Y bueno, queremos generar algo distinto, y claramente lo necesitamos. Previo a esa iniciativa que partió de ustedes, de otros movimientos, ¿habían recibido, porque el gobierno se anunció que se iba a coordinar políticas, habían recibido alguna convocatoria desde el gobierno, el Ministerio de Ambiente, de otros ámbitos? Bueno, lo que pasa es que, digo, nosotros personalmente no. Sí, hace rato se está hablando de algunos temas. Creo que en diciembre se había ya hablado el tema de la distancia de los pueblos, que es fundamental, ¿no? No puede estar la forestación tan cerca, que es de alto riesgo, ¿no? Yo creo que se venían haciendo cosas, pero no creo que hubiese, digamos, una dirección firme, porque, bueno, justamente no había pasado nada, entonces todo un poco laxo. Y bueno, ahora hay algunos, hay reuniones entre las sociedades forestadores con las autoridades y eso, y bueno, nosotros estamos observando, tomarán algunas resoluciones. Nosotros pretendemos que todas son útiles, pero también que se tomen en cuenta lo que pueda salir de nuestra mesa, que va a tener una cantidad de actores y por lo tanto va a ser más plural, y me parece sumamente necesaria, ¿no? Porque después tomar las medidas medio de emparche, así, medio rápido, tampoco creemos que sea algo que vaya a dar un resultado firme, ¿no? Yo creo que también es importante que cada uno asuma responsabilidad. Y seguramente todas las partes las tienen, eso está claro. Y bueno, se crece y se mira, es crecer y mirar para adelante, pero con firmeza también, evaluar todo este episodio que ha sido realmente aciago para quienes vivimos desde hace tiempo en este punto, ¿no? Schneider, usted hace unas horas hizo declaraciones al periódico La Diaria, en la que deja una frase que da para reflexionar y se pregunta qué hubiera sucedido si el dinero de los subsidios a las forestales se hubiera dirigido a los productores locales. Bueno, esa es una reflexión que hemos hecho varios hace tiempo, porque bueno, en definitiva hubo un momento que se transformó la zona, ¿no? Empezó a entrar, apareció la forestación, es un rubro evidentemente interesante para el país, se da una serie de condicionantes. De hecho, mi viejo tiene una empresa forestal, digamos, dedicada a producción de madera hacia río, o sea, siempre con valor agregado, ¿no? Es el tipo de empresa que normalmente es como caja bancaria, caja notarial, etcétera, que existió en Uruguay. Después aparecen estos ya empresas mucho más grandes, con pulperas, diría, ¿no? Con otras expectativas, digamos, de producción. Y bueno, empiezan a comprar los campos y, en definitiva, se empieza a subir el valor de la tierra, la gente empieza a vender. ¿Pero por qué vende en general? Porque las rentabilidades eran bajas, son suelos arenosos, tenían una serie de dificultades. Entonces yo digo, si a esa gente, cuando empezó este éxodo, digamos, porque la gente que vendió se fue a la ciudad, ya los hijos no tuvieron más posibilidad de tener un pedazo de tierra, etcétera, etcétera. Si eso, en ese momento, se hubiera asistido a esa gente, o sea, esto viene de hace rato, una devaluación del potencial de poder producir, porque bueno, distintas circunstancias te llevan a eso. Después pasa, llegan estas empresas con dinero, sube el valor de la tierra hasta llegar a más de $3,000. Yo en su momento pude comprar 600 y algo, que para mí fue un crédito, fue un esfuerzo brutal, 10, 12 años tratando de pagar eso. Pero bueno, yo veo que hay que observar bien cuando es todo lo que viene afuera, parece magnífico, y sí, puede ser desarrollo, pero ¿cómo queda el país? ¿Cómo queda el habitante? ¿Cómo queda el local que está en su territorio? Todo tiene un valor. Y la diversificación es fundamental, es una parte que no debemos perder nunca. También los paisajísticos, de golpe no tenemos más cerros, detrás están los cerros pero no los vemos, cambian los cursos de agua, hay un montón de aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando se compran miles de hectáreas y empieza a modificar realmente la vida de los habitantes locales, ¿no? Yo esa es una reflexión, y como creo que nunca se apostó a ayudar más a esa gente que tenía un campo, que tenía 150, 200, 300 hectáreas, que para mí estaría buenísimo que pudieran haber seguido de esa forma, en vez de estar de repente en un pueblito ya y los hijos trabajando de empleados, ¿no?, en las forestales. O sea, me parece, mi reflexión, porque gracias a Dios pude comprar un pedazo de tierra, qué penoso es que ningún joven pueda apostar ahora, salvo a través de colonización, alguna forma así, a tener su tierra y poder cultivarla y diversificarse en tantas cosas que se pueden producir en Uruguay. Es una idea propia y es una reflexión también mía. Claro. Schneider, respecto a la convocatoria que veníamos hablando, ¿podés detallarnos quiénes más están participando o tienen idea ustedes que participen? No, yo tengo, creo que ahí están especificadas todas las, yo la verdad que no las tengo de memoria, viste, hablando contigo ahora, porque los mails los mandó Javier Dalmán, pero están todas, están enumeradas en la primera convocatoria, se nombran a todas las empresas, las forestales, instituciones públicas, uh-huh, intendencia, junta local, de toda la gente, digamos, más bien en territorio. Incluso no, la iglesia valdense aparece, por ejemplo. Puede ser, porque ahí pues, justamente es una localidad de Arroyo Negro donde la iglesia valdense tiene influencia fuerte. O sea, uh-huh, digamos, sí, mucho de lo local, ¿no? Y instituciones públicas, claro, que hoy, claro, sociedades de productores forestales están. Y capaz que UPM, que no ha contestado como que va a participar, sí lo hizo Monte de Plata, quizá UPM lo haga a través de sociedades de productores forestales. O sea, habrá que ver. Pero ampliamos bastante y sobre todo la Universidad de la República, que se va a representar por la zona de Salto, creo que es la... Que por ahí viene gente que ya está muy acostumbrada a este tema para hablar de toda la situación también, más allá de digamos, de, porque uno habla de lo económico, pero está todo lo que lo ecológico, tú no sabes el daño que hace un incendio, ¿no? A ese nivel, claro, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos y también como moderadora, ¿no? Nosotros queremos que tenga, claro, altura, que sea una charla donde se junte todo el mundo a decirse cosas y disparate, queremos algo serio, constructivo. Y con las empresas, una interacción muchísimo mejor y más fluida y más sincera, para que esto en definitiva no pueda volver, no debe volver a pasar y debe haber cambios también sustantivos, ¿no? Claro, está claro que este ámbito es pensado para resolver, para enfrentar eso urgente que ha mostrado, y además en este panorama de sequía y de cambio climático, a breve plazo, digamos, que son esos riesgos de incendios forestales, ¿no? No es el ámbito donde se va a discutir o a dirimir mucho menos la política de forestación del país, que eso trasciende esta mesa de diálogo, ¿no? Y va por lo que cada uno de estos espacios piense y pueda coordinar con otros ámbitos, pero no es acá, no es la expectativa, o entiendo, no debe reclamarse acá en este ámbito en particular ese tema, que está claro con las posiciones que vos has planteado que no estás de acuerdo con ese desarrollo que está implementándose en el país desde hace décadas, podríamos decir, y gobierno tras gobierno, ¿no? Sí, esto arranca en los 90. Mira, yo creo que ya esto es como está jugado, ¿viste? O sea, que la forestación es un rubro que se expandió, que los campos ya fueron comprados, se unificó todo el campo en pocos dueños. Eso ya es una realidad y, bueno, es un rubro que va marchando. O sea, yo quiero dejar en claro que no estoy de acuerdo con la forestación en esta forma como se expresa, pero yo ya no estoy objetando que esté, porque lo que está ahora. Creo que también va a estar la gente de Cabildo Abierto, me parece que va a estar, que quería participar, y bueno, o sea, a nosotros nos interesaría mucho que cualquier política que se implemente a futuro, en cuanto a forestación y cualquier otra, también tenga mucho de tomar la opinión de quienes residimos en el país, que en definitiva somos cada uno, claro, de los habitantes, y que tenemos experiencia en una convivencia con la misma, ¿no? Entonces, cuando van a seguir comprándose campos a nivel de Uruguay, seguramente Cerro Largo, un lugar que uno va, visita y está maravilloso todo el paisaje, y se va a seguir modificando, y bueno, hay que analizarlo, pero digo, en este caso estamos analizando otros aspectos, como vos decís. La política forestal es una política que se debe rever, se debe escuchar a la gente, se debe tener, no hay que apurarse en tomar, viste, en proteger algo así por así, porque hay que tratar de encontrar una solución y que esto, yo la veo como más acotada, no la veo como seguir expandiéndose, porque Uruguay tiene 4 millones de hectáreas aptas, ¿no? Para forestación, lo que se estableció, claro, primariamente, y hay 1 millón y algo que ya están. Entonces, ¿cuánto queda todavía, no? Si se toman esas 4 millones. Entonces, yo diría que, bueno, habría que ver, no sé si se va a poder o van a querer, o el Estado, o lo que fuere, yo no manejo todos los números. Sí sé que se ha aportado, uh-huh, muchísimo a la sociedad con el tema del tren, todo esto, millones y millones de dólares que se aportó para que esta empresa pueda seguir desarrollándose. A veces nos planteamos, claro, qué dicotomía con respecto a los demás. De más rubros, que de repente, ¿cuánto harían si tuviésemos esas ayudas tan tan importante. Pero bueno, claro, todo harina claro, a otro costal. Eso es lo central, ¿entendés? Eso es lo central que como país pensamos nosotros, ¿no? En esta opinión se debe volver. Siempre creo que le preguntábamos a Dalmás también, la otra vez, para redondear este contacto, porque es una de las cosas a las que se apunta en medio de este cambio climático, la sequía, ha sido testigo, ha podido comprobar en todo este tiempo el desarrollo de la forestación, lo que se dice de este tipo de forestación, como vos decís, también que ha retrocedido la presencia de agua, de las fuentes de agua para ustedes. Y bueno, yo algunas cosas estoy de acuerdo y otras no. Yo tengo un pozo dentro de una zona forestal y bueno, gracias a Dios hasta ahora sacó agua y no ha sido tan drástico como se... Lo que pasa es que hay que entender, el eucalipto es una hermosa mirtácea, parienta de tantas otras que tenemos nosotros, como la pitanga, los guayabos, etcétera, pero este no es de acá, es un árbol, es algo maravilloso, con potencial madereo bárbaro, que inclusive yo digo, sí, qué bueno que esté, porque por lo menos no cortamos el monte nativo de repente, porque las bondades del eucalipto son tan buenas, etcétera, pero de repente deforestamos masivamente un área increíble, porque son kilómetros y kilómetros, y bueno, ¿cuál es el impacto? Cuando uno hace, digamos, una evaluación, tiene que proyectarse, y yo creo que es momento de sentarse y proyectarse, ya tenemos todo esto, bueno, ¿hasta dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a seguir hacia adelante? Yo creo que es un momento de reflexión. Llevamos unos cuantos años, de los 90 en adelante, donde se expandió rápidamente esta producción, entonces me parece que es oportuno proyectarse y hacer un análisis serio y profundo del impacto que ha causado, de los beneficios o no que ha traído a nivel de territorio. Son muchos aspectos a ver, ¿no? Es mi opinión. Uh-huh. Pero bueno, se seguirá hablando. Lo bueno es que se está en el tapete ahora. Agradecemos que la prensa, que difunde de alguna forma las ideas y los pensares, esté tan presente. Eso es muy valioso. Uh-huh. Bueno, ustedes entonces están a la expectativa de que se concrete esta mesa de diálogo. O sea, nosotros vimos los testimonios de las reuniones esas de urgencia que se hicieron, que fue el ministro de Ambiente, entre otros, que había mucha bronca y mucho dolor en la gente de las zonas afectadas, diciendo van a tener que atender esto por las buenas o por las malas, las empresas, ¿no? Hubo mucho en juego, hubo mucha pérdida, se pasó mucho nervio, mucha tensión en medio de esa situación que nosotros quizá desde acá, desde el sur, nos cuesta imaginarnos, pero la se va a esa mesa con la idea de que se deben concretar acciones concretas, por ejemplo, el distanciamiento, de eso se habla, de esos 500 metros y otros elementos que vos marcabas. Tal cual, o sea, evidentemente nosotros tenemos expectativa, bueno, primero era lograr que una aceptación de parte de las distintas entidades, que eso se logró, y a partir de eso obviamente queremos generar y que haya un cambio y se empiecen a cumplir cosas y también a ver cómo se nos va a resarcir en alguna medida de daño. Sí, hay daño. Yo tengo en este momento, estoy en la chaca mía quemada, todos los alambrados son metros y metros de alambrados quemados que hay que reconstruir, que tiene un costo altísimo, más allá del seguro específico de la parte de bosque, ¿no? Y así hay muchísima gente que perdió ganado, que ahora que tuvo que moverse en un momento crítico donde no hay agua, donde no hay pasto, y bueno, ha habido mucha solidaridad, ¿no? Y ahí hay que mencionar claro, distintos grupos en Uruguay, también un solo Uruguay ha participado mucho con el tema fardo, o sea, hay un movimiento solidario que está intrínseco en la sociedad uruguaya, que fue lo que movió a todos estos pueblos a defenderse valientemente, peleando contra un gigante, y eso es muy valorable y también da fuerza, ¿no? Y uno de alguna forma trata de representarlos, digo, o sea, un poco más porque tiene más conocimiento, más experiencia, y bueno, yo siento eso, ¿no? Que digo, bien, que tiene que salir algo nuevo, y por más que hay una enorme diferencia de montos de capital entre aquellas empresas que grandes, enormes, con nosotros, con los habitantes, creemos tenemos que ser escuchados y tiene que haber cambio, y la autoridad tiene que estar muy atenta porque en definitiva la gente está exaltada, está molesta, y cualquier persona inteligente, que lo son muchos los habitantes de estas localidades, se da cuenta de que hubo las falencias muchísimas y se sintieron muy solos y muy desamparados, ¿no? Ahí falló en todos los aspectos, ¿no? Falló en muchos aspectos, las empresas, seguramente también los bomberos, que no tendrían suficiente capital para en el respecto a gente preparada, maquinaria, aviones, etcétera. Y que hay que pensar que antes de seguir invirtiendo y plantando, vamos a equiparnos bien, porque esto, como vos decís, hay un cambio en cual el clima va de un extremo a otro, es probable que ahora llueva un montón y nos olvidemos por unos días del riesgo, pero esto está latente, claro. Y ocurre cada vez más los eventos extremos, está clarísimo. Claro. Santiago Schneider, muchas gracias por este diálogo, un saludo desde Montevideo y quedamos a la orden y en permanente contacto, ¿eh? Bueno, el gusto es mío, les agradezco la comunicación y cualquier momento, ojalá surjan novedades que puedan ser buenas para todos los habitantes de las zonas de monte. Gracias, hasta pronto. El saludo a toda la gente por allá.